Hola Silvia, hola Andrés, un saludo especial. Bueno, este audio es para compartirles qué pasó el sábado en la reunión que tuve con cinco personas con las cuales les compartí el proyecto y de entrada pues hubo una respuesta positiva. Toca esperar, pues esta semana voy a esperar unos 2 días más para escribirles y preguntarles si desean ya en firme invertir en lo que el proyecto hace referencia. La respuesta fue muy positiva. De entrada, pues se percibe una gran percepción del valor de lo que el proyecto en sí puede representar. Y digamos, esto es algo que nosotros ya, pues estamos en condiciones de hacer, sabemos que lo podemos hacer. Y un punto súper importante es el contenido con el cual nosotros vamos a interactuar en este espacio. El contenido hace referencia precisamente a contenido dinámico que debemos generar para motivar el consumo del producto o productos que nosotros implementemos en cicloenergético.com. Para esto es necesario hacer alianzas con expertos en contenido, personas que manejen numerología, biorritmos, astrología, y constantemente, periódicamente, estén alimentando ese contenido en el cual los usuarios deben percibir un valor al usar e implementar esa información en su vida o en las de las personas a su entorno. Nuestro objetivo precisamente va a ser vender el acceso a esa información y eventualmente otro tipo de productos o servicios los podemos desarrollar. Pero digamos el core del negocio, el núcleo del negocio en este momento es la venta, ya sea por membresía o ventas puntuales a los servicios que nosotros ofrezcamos en la página. Entonces sí es importante, considero, incluir el tema de contenido. La idea es contactar a personas expertas. Yo ya lo estoy haciendo, ya he hecho algunos estudios con personas afines a estos temas. Afortunadamente los hay muy buenos, y hacerles una propuesta. A mí se considero que lo más sano es de alguna forma invitar a estas personas a que con su contenido, al aportar su contenido, pues participen de un porcentaje de lo que en cuanto a venta o por concepto de ingresos recibamos por la venta de nuestros productos o servicios. Estoy haciendo ya la tabla, se las voy a enviar de todos modos para que ustedes la visualicen, la tengan presente, y empezar también a incluir los ítems propios de la operación en sí y que también implican un costo financiero, que básicamente pues son la herramienta en sí, o sea, la herramienta en sí tiene que cobrar un valor por generar la información, la parte de mercadeo. Tenemos que estar constantemente alimentando y creando atracción hacia el sitio, la parte de contenido, los autores que generan ese contenido y eventualmente también el recurso humano que necesitaremos para ir administrando y este contenido, especialmente en lo que hace referencia al soporte pre y postventa, ¿no? Que es súper importante que las personas sientan una respuesta rápida en cuanto a sus requerimientos. Entonces, es eso a grandes rasgos. Positiva, la idea gustó mucho. No me han hecho todavía ofertas concretas de personas que quieran invertir. Una sí me dijo que quería invertir, no todo el dinero, una parte, y eventualmente habló de tiempos, pero yo les fui muy sincero, yo les dije, aquí la meta inicial es trabajar con 25 mil dólares, y una vez logremos eso, pues con eso podemos iniciar el proyecto de forma tranquila y a un nivel alto en cuanto a alcance. Si no lo conseguimos, de todos modos vamos a lanzar el proyecto. De pronto el crecimiento va a ser un poco más lento comparado a tener los recursos para hacer ruido, pero esas fueron las reglas de juego que yo les expuse a estas personas. Entonces, digamos, es eso a grandes rasgos. En el momento en que haya ya una persona que nos diga, listo, tomen esto, yo les estaré avisando y obviamente les estaré girando el dinero correspondiente a lo que habíamos acordado. No es más por ahora, sigan enviando muy buena vibra, energía. Me encanta leer esa interacción técnica que Silvia y Andrés están estableciendo estos días y ahí estoy aprendiendo mucho. Entré ya al geek, pero ya olvidé con qué clave lo hice. Andrés, necesito que me resetee por favor el acceso. Un abrazo, seguimos en contacto.